Estás escuchando charlas.es. Escuche este disclaimer detenidamente antes de empezar a consumir este podcast. Si tiene alguna duda, consulte con su podcaster. Este podcast lo ha descargado usted, pero puede recomendarlo y distribuirlo a otras personas. Y Charlas Podcast está compuesto a partes iguales por PH Rock y Mael TJ. Eventualmente pueden aparecer otros componentes en este episodio. Para conocer exactamente su composición, consulte con el post que acompaña este episodio en icharlas.es. En Icharlas sus componentes conversan sobre sus inquietudes tecnológicas, gadgets, servicios y páginas web, series de televisión, aplicaciones. En ocasiones podrán conversar sobre sus vidas privadas, trabajo, redes sociales e incluso del tiempo, aunque pudieran conversar sobre cualquier otra cosa no mencionada anteriormente. Este podcast no está patrocinado por ninguno de los productos que se mencionan en él. En algún momento pudiera haberse reflejado en el contenido de este episodio si ha mantenido contacto o no con los componentes de este podcast a través del mail icharlaspodcast@gmail.com o a través de sus cuentas en Twitter @phrock y @maeltj. No escuche Icharlas si presenta hipersensibilidad a alguno de los componentes citados en el post. Tenga especial cuidado con Icharlas si es usted fácilmente influenciable. Este podcast está especialmente indicado durante la conducción y uso de maquinaria, tareas domésticas o actividades al aire libre en solitario. Puede alternar Icharlas con otros podcasts. Consuma Icharlas a razón de uno cada 10 a 15 días según disponibilidad. Si acumula más de un episodio, no los consuma de golpe. Este podcast puede incitarle al consumo. Puede ocasionarles problemas con su tarjeta de crédito PayPal. La escucha de este podcast no supone una coartada para justificar sus compras geeks ante su mitad. Escuche Icharlas con moderación. Puede conservar y distribuir este audio en MP3 en cualquier dispositivo capaz de reproducirlo. Buenos días, Philip. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? Aquí estamos disfrutando de este verano que se larga, de este invierno que no llega. Aquí también, pero esta mañana, por ejemplo, hacía fresco. Luego ya por el día sube la temperatura y parece que no se acaba el verano. Pero ahí supongo estáis todavía un poco más, con un poco más de calor, ¿no? 33 grados ayer por la tarde. Bueno, aquí esto ronda eso, 28, 29 por la tarde, pero por la mañana y las noches ya son frescas, ¿no? ¿No notáis eso ahí? Por la noche sí, alguna noche refresca un poco más, pero no particularmente. Lo que sí noto es el tema de la luz, que ya no, a las 8 de la mañana es de noche. Sí. Y ya verás cuando nos den la puntilla dentro de unas semanas, con el cambio de hora. Entonces ya será terrible. Sí. ¿Qué me cuentas? Te puedo contar de qué hablamos. Hablamos de aplicaciones, tenemos unas cuantas aplicaciones de las que tenemos que hablar. Tenemos una cosa que te quería contar, unas pruebas que he hecho y tal. Así que elige tú por dónde empezamos y yo te sigo. Bueno, ante todo decir que tendremos que hacernos algún tipo de disclaimer o algo así por el estilo, porque no puede ser. O sea, nosotros, nuestra intención nunca es la de incitar al consumo. No, es decir, nunca lo ha sido y nunca lo será. Es meramente un accidente. O sea, sí. Si la gente después pues consume y demás, bajo su propia responsabilidad. Eso. Sobre todo con el tema de los NAS, que ya son palabras mayores. ¿Cuánto daño, por Dios, Philip? ¿Cuánto daño? Bien, el tema de, tenemos por aquí una aplicación que nos han hecho llegar hace un tiempo, que yo todavía no he tenido la oportunidad de probar realmente, aunque espero poder hacerlo pronto, en el plazo de pocas semanas. Ajá. Y es la de Flightcard. Sí, yo sí la he probado porque yo sí tengo oportunidad constantemente de seguir vuelos y tal, y me viene maravillosamente bien esa aplicación, ¿no? Ajá. Es una, decir primero que es una aplicación de programada por Cilium, programada por Fernando, que estuvo aquí hablando sobre Squire, y el diseño, todo el tema de la interfaz es de Jonathan, que también uh-huh. estuvo aquí con nosotros, así que queremos resaltar eso y paradójicamente ellos la están probando ahora. Sí, lo están probando. ¿En directo? Sí, porque además hoy, fíjate, me he fijado esta mañana, que me he levantado prontito, y me fijé que era día 2 de octubre y me habían comentado que el día 1 se iban para Los Ángeles. La verdad es que una aventura estupenda, porque van a intentar ahí encontrar inversores para Squire, para su proyecto. uh-huh. y directamente han ido a la fuente, ¿no? Porque ahí es donde se cuecen las cosas y ahí es donde pueden encontrar inversores, está claro. Así que se han lanzado y deben, a estas horas deben andar por ahí. No sé si has visto si están ya allí, han aterrizado o están por ahí, ¿no? ¿Ya? Oh, Felipe. Sí. Han aterrizado perfectamente. Sí, ¿no? Sí, pues... Sí. Pues eso, así que nada, desde aquí les deseamos suerte y a ver si nos cuentan dentro de poco su aventura y lo que han visto y lo que han hecho allí, ¿no? La verdad es que a mí me da muchísima envidia. Bueno, pues ese Flight Card es una aplicación que algo nos comentaron, no sé si recordarás cuando estuvieron aquí hablando de Squire, que tenían otro... Era un proyecto que tienen ahí, proyecto, secreto. Un proyecto, efectivamente, medio secreto. Bueno, pues es una aplicación, la verdad es que muy, muy, como dicen ellos, muy, muy Cilion, ¿no? O sea, en el diseño, es decir, minimalista, a más no poder y súper mega cuidada. La verdad es que el diseño está fenomenal. Es una aplicación para seguir vuelos, ¿no? Para saber cuándo despegan, cuándo aterrizan, si tienen algún retraso. Vuelos en el mundo entero de todas las compañías, uh-huh. y la verdad es que está muy bien. Yo ya, como te decía, tengo oportunidad porque tengo que saber muchas, vamos, constantemente los vuelos de Sonia, cuándo se va, cuándo, si ha llegado a su destino, cuándo viene aquí para yo recogerla, uh-huh. y me viene fenomenal. O sea, es una aplicación estupenda, súper sencilla de utilizar. Y muy bien, o sea que no podemos más que recomendarla para la gente que, pues eso, que esté en aviones constantemente, ¿no? Le va a venir muy bien. O gente que tenga que recoger a, como en mi caso, ¿no? O seguir vuelos por alguna razón, pues estupenda. Es una aplicación de pago, pero decir también que no sé cuánto, no sé, ¿recuerdas el precio? $3.99. Es una aplicación de pago, como te decía, pero que requiere, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Nos hemos acostumbrado en el App Store a un rango de precios. A mí me sorprendió lo primero, dije yo, joder, qué precios más, no sé si te pasó a ti, yo me esperaba... A lo primero, precios más altos, ¿no? Me sorprendió ese modelo de precios tan asequibles y tal. Y yo creo que es parte del éxito de esa App Store, ¿no? Pero luego te acostumbras y parece que, bueno, te viene alguien, te presenta una aplicación de 6 euros o 7 euros o y dices, joder, qué caro, no sé qué. Y olvidamos un poco el trabajo que lleva todo esto. Y olvidamos lo que cuestan por ahí las cosas, ¿no? Te compras una revista, te gastas 6 euros muchas veces y como que no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, en este caso concreto, puedo decir, porque lo he vivido un poco desde fuera, pero les he seguido de cerca, he visto el trabajazo que ha supuesto hacer esa aplicación, que tú la ves por fuera tan sencilla, pero tiene un trabajazo enorme. Y además tiene un proveedor de servicios, ¿no? Porque al que hay que pagar, lógicamente, ¿no? Sí, sí. Porque esos datos no salen de la nada. Esos datos de todos los vuelos mundiales, pues imagínate, tienes que firmar un contrato, me imagino, con un proveedor de información y eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, bueno, es de pago, pero para la gente que tenga esa necesidad, creo que es un precio bastante asequible. Y eso, así que espero que puedas probarla pronto, ¿no? A ver si... Yo, en 2-3 semanas, te lo digo, a ver si la puedo utilizar por fin. Pues te la... todavía, está todo en el aire todavía, Felipe. Te la recomiendo, te la recomiendo. Y no, si... ya está toqueteándola, ya he probado. Vale, vale. Y decir también que me comentaron que era un proyecto que tenían y tal, pero que además esperaban que les sirviera para un poco financiar su viaje a... su aventura a California para poder sacar adelante Squire, o sea que me parece que es un, pues es una, algo a tener en cuenta si para la gente que lo necesite, ¿no? Con doble motivo. ¿Qué más tienes por ahí? ¿Qué otras aplicaciones? ¿Qué más? No, yo veo las aplicaciones, Philip, parece que, no sé, que la gente tenga interés en que nosotros veamos estas cosas. Estaremos creciendo, seremos un podcast grande. No creo. No creo, ni yo lo creo. Y es que no hizo llegar You Are Late, aquella aplicación que te permitía justificarte ante los tuyos por esos retrasos con los que llega, está en un atasco y lo puedo demostrar, esta aplicación que sería para esto, pues ahora nos manda una agenda escolar que me hace añorar mi año mozo. Ajá. Pero oye, ahora me pilla fuera de mano, Felipe. Sí, tengo que decir que no la he podido probar todavía. Vi su correo y me llamó la atención y me quedé con las ganas, no he tenido tiempo. Pero tú, que sí la has probado, cuéntame cómo es eso por dentro. O sea, ¿una agenda escolar? Básicamente una agenda escolar, en la que tú vas a poder llevar, vas a poder controlar tus clases, las distintas asignaturas que lleva, las notas que lleva y demás, ¿no? Pero te digo, en mi caso, en mis tiempos quedamos nosotros. O sea, yo no di ni pretecnología. O sea, de hecho, no sé ni lo que es estas asignaturas modernas que dan los chavales ahora. Yo daba inglés, daba francés, no sé. Dibujo artístico. Pero ahí este las asignaturas vienen. O sea, ¿tú metes tus asignaturas o...? Tú metes tu asignatura, me refiero. Uh-huh. Es decir, es que tú ahora simplemente coges el programa, te lo lanzan. Ajá. Y te sale tienes la opción de irte añadiendo la asignatura, de irte poniendo tu horario y demás. Entonces, pues, en base a tu horario, pues irás viendo la semana como la tienes, los lunes, los martes, los miércoles y tal. Es decir, te daré un poco este trabajo hecho, ¿no? Podrías ver una curva con tu nota durante los puedes diferentes meter las trimestres notas, perfecto. Sí. Y puedes pedir los trabajos que tengas que hacer, me imagino, esas cosas, ahí está, ¿no? Sí, sí, todo ese tipo de cosas. ¿Y los partes para los padres ahí también o esos no? No. Eso supongo que no vendrá. Pero es decir, básicamente es esto. Entonces, si la gente que esté en edad escolar, que tenga que controlar un horario de esta manera y que quiere llevar un registro de las asignaturas, de las notas y demás, pues se puede tirar directamente de cabeza al Apple Store y buscar agenda con un par de símbolos de más entre A y agenda. Ajá. A++ agenda sería. Ajá. No sé cómo pronunciarlo. ¿Es de pago? Y con eso es de pago, son 79 céntimos. Fíjate, que harán rico a Izki y lo harán que conduzca por fin ese Ferrari con el que ha soñado siempre. Sí, sí, sí. Bueno, y recordar que tiene 14 años. 14 años, pero no los tendrá siempre. Ya mismo será el programador con 15 años. Vale. No va a tener siempre 14 años. No. Si antes te decía lo de los precios, pues fíjate, ¿qué más te puedo decir ahora? 79 céntimos, ¿no? Con lo que, pues eso, lo que supone eso de hacer una aplicación y... Así que... Hombre, lo mismo, si tienes esa necesidad, no podemos más que recomendarla. Piensa por ejemplo que a mí me pilla mayor, a ti también te pilla mayor para esto, pero tú piensa por ejemplo en tu hijo. Uh-huh. Este tipo de cosas, hombre, en caso de que tengan ellos un teléfono y demás, ¿no? que le permita acceder a esta aplicación, a ellos, este tipo de cosas le viene bien. Entonces tú imaginas que dices, oye, mira, pues a mí me viene bien, pero yo necesitaría tener esta otra cosa más. El hecho de que tú pagues por una aplicación, el hecho de que tú puedas ponerte en contacto con un desarrollador y decirle, oye, mira, pues esta cosa iría bien, esta otra cosa no me hace tanta falta, o esto no entiendo por qué está aquí, y que un desarrollador, o sea, que la desarrolla la aplicación te responda y te diga, pues mira, esto sí puedo hacerlo, esto no, o no te responda, pero ves que en la siguiente actualización aparece esa feature que tú estás buscando. O sea, son cosas impagables. Sí. Efectivamente, y también es muy interesante que haya desarrolladores, iba a decir locales, ¿no? De tu entorno más cercano. Ahí está. Geográficamente, ¿no? Porque es una... Es algo que está muy adaptado, digamos, a tu ecosistema escolar en este caso. Efectivamente. Y entonces eso es muy, muy importante, ¿no? Uh-huh. Y además, en este caso, alguien que entiende porque lo vive, ¿no? O sea, que entiende cómo se debe hacer estas cosas, ¿no? O sea, tú imagínate que dices, imagina que fueras capaz de ello y dijeras, pues yo necesito una aplicación que me haga esto. Pues ahora voy y me la programo. O sea, como concepto me parece estupendo. Sí, sí, sí. Ser capaz de hacer eso, ojalá hubiera podido yo en mis tiempos haber hecho este tipo de cosas. No, efectivamente. Y pues eso, hecho por alguien que vive esto a diario. Por lo tanto, fenomenal. Muy bien. Y ahora, Filip, sin que sirva de precedente, vamos a recomendar una aplicación que es gratuita. Ah, o sea, bien, sí, sí. Vamos a romper. Vamos a romper este mito y nos hicieron llegar también a través de Twitter, nos hicieron llegar un enlace y demás, y conseguimos una aplicación para lotería. Sí. Tú pagas la quiniela, la primitiva, la bonoloto, ese tipo, sí, de... Sí, yo no soy muy de esas cosas, pero tengo que reconocer que alguna quiniela sí que he hecho de vez en cuando. Y me ha sorprendido muchísimo esta aplicación por lo bien que funciona, lo clarito que está todo. Vamos, que la uso todas las semanas desde que la tengo, desde que nos la mandaron. Y me parece fantástica. ¿Tú la has probado para qué concretamente? Yo la he probado para la primitiva, que es la que yo juego. Y lo que no terminaba yo de ver claro, que digo, tendría que seguirlo utilizando un poco más de tiempo, era el tema de las apuestas que yo hacía, que no veo manera de salvarlas, o no veo de qué manera perduren, porque yo estoy convencido de que he puesto mi apuesta dentro. Es una funcionalidad que en la quiniela no hay. Yo me lo comentaste que tú metías tu apuesta y tal, pero yo en la quiniela no puedo meter, digamos, mi apuesta semanal, ¿no? Solo veo los resultados y tal. Cosa que, por cierto, me vendría muy bien poder ahí meter todas las semanas mi quiniela, porque sería estupendo el poder, sobre la marcha o cuando vas en el coche o oyes resultados, pues ahí comprobar a ver cómo vas, ¿no? Pero tú, en el caso de la primitiva, sí que te deja meter tu apuesta. Yo meto mi apuesta y veo los premios que pudiera tener. Pero decir, ¿no te la guarda o cómo es eso? Es que no lo entiendo, o sea, si no la guarda, porque yo la semana pasada la puse... Y ahora no la tengo, es decir, estoy totalmente en blanco. Entonces a lo mejor es que no la guarda en una semana para otra, ¿no? Al ser un sorteo distinto, a lo mejor es eso. Es lo que no entiendo. Entonces, porque tú siempre haces la misma apuesta. Yo soy muy aburrido para eso, soy muy triste, entonces yo hago siempre la misma apuesta. Ajá. Hay gente, o sea, tengo amigos que los que juegan y demás a esto, pues la echan de estas aleatorias y demás y no saben ni lo que juegan. Yo pongo siempre la misma, pero yo no sé si me ha tocado o no me ha tocado hasta que no voy a echarlas la siguiente semana. Entonces, mira, te han tocado 8 euros. Bien. O sea, que ni lo miras, ¿no? Yo ni lo miro. Ahora el hecho de tenerla aquí y de poder mirarla en el teléfono, bueno, pues me hace gracia. Cuando me acuerdo, estoy en algún sitio y tengo un minuto y caigo en ello, pues digo, mira, voy a ver si soy rico para mandar a paseo a esa gente. Y entonces, si tú has metido tu apuesta previamente, ya te dice, en esa misma página, te dice, pues tienes 3 aciertos, tienes 4, 6, ¿o qué te dice? ¿Cómo te lo dice? Eso es lo que me dice. Me dice el número de aciertos que tengo. Pero te digo, no encuentro la manera de poder conservar las apuestas o que me conserve una misma apuesta de manera mantenida en el tiempo. Sí, quizás no esté previsto el que alguien haga siempre la misma, aunque yo creo que sí, hay mucha gente que lo hace. Vale, pues desde aquí pedimos funcionalidades nuevas, entonces, ¿no? Doctor Apple 76, tú que nos sigues y que nos escuchas, espero, pedimos esta funcionalidad. O sea, Ya te mandaremos un email para pedirte. Vale, yo reivindico la de la quiniela, para poder llevar mi quiniela encima y comprobarla. Muy bien. Por si me pilla cerca de un aeropuerto y me ha tocado, pues ya ni vuelvo a casa. Vale. Bien, bien. ¿Qué más tienes por ahí de aplicaciones? Ya poco más. Ya simplemente me ha tocado hacer un update hace un par de semanas. Aproveché la oferta que daban los chicos de One Password. Ajá. Y se despiden de las ventas de aplicaciones de iPhone, o sea, de Mac a la antigua usanza. Ajá. Y ya solamente lo hacen a través de la Mac Apple Store. Vale, y eso ha levantado ampollas y... Ha levantado de todo, Felipe, ha levantado de todo. Entonces, bueno, la verdad es que a mí me ha pillado un poco fuera de juego, ¿no? He seguido el tema, sé lo que tú me has contado, pero ¿cuál es el tema? Que ha habido que pasar por caja de nuevo y que eso no ha gustado, ¿no? Intuyo. El tema está en que no, o sea, la gente no se puede rasgar las vestiduras de esta manera porque le coartan su libertad. Es decir, no te están coartando nada. Te están diciendo, ¿quieres actualizar a la versión 4? Paga. Ya está, pero igual que se pagó para actualizar de la versión 1 a la 2, de la 2 a la 3, pues ahora de la 3 a la 4 se paga también. La única diferencia que esa actualización, ese update que se hace, ya no se hace actualizando la aplicación como se ha hecho siempre, sino que simplemente se hace a través de la Mac Apple Store. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que si quieres actualizar tu versión 3 que tenías descargada en tu Mac, pues tienes que irte directamente a la Mac Apple Store pagar por ella y ya está, tienes la actualización. ¿Cuál es la historia? Que, bueno, te puede fastidiar un poco, entre comillas. A mí, por ejemplo, a mí me parece razonable que esta gente se quiera arriesgar o que se quiera jugar la carta de poner su aplicación solamente a la venta a través de la Mac Apple Store. Es decir, si a ellos les parece bien que Apple se coma su porcentaje de por tener la aplicación a la venta ahí, y si a ellos les va bien, a mí no tiene por qué parecerme El precio que está puesto ahora en la Mac App Store, el precio que está ahora en la Mac App Store, sospecho que ya será el precio completo de la pero aplicación. Pero es más alto que antes. No, el precio es el mismo. Es, o sea, el los mismo. Los precios no se han movido. Bueno, yo no lo voy a ver porque la tengo instalada, entonces no voy a ver el precio. Pero bueno, básicamente esta gente, la oferta que hizo fue durante unos días, cuando lanzaron la aplicación en la Mac Apple Store, lo pusieron a mitad de precio. Entonces, vale. Esa mitad de precio prácticamente corresponde con el precio que yo pagué por la actualización. Yo creo que por la actualización pagué más. Pero de momento estábamos hablando de una versión 3 y pico todavía, ¿o no? Sí, era una versión 3 y pico, pero es decir, tú cuando compras una aplicación, salvo que te digan ellos que es lifetime, sí, o sea que tienes el update de por vida, tú lo que tienes es simplemente la actualización, todas las versiones menores hasta una versión mayor. Uh-huh. O todas las versiones menores que desarrollen hasta la siguiente versión mayor. Es decir, no tienen por qué darte versiones hasta la 3.9.9.9. Uh-huh. Te pueden dar, si solamente actualizan, hasta la 3.5 y después sacan la 4, pues bueno, pues tú has pagado por eso, no te han engañado. El tema está, el discurso está en que te lo pongan solamente a través de la Mac Apple Store, sí, que habrá gente a la que no le guste. Pues fíjate, yo creo que en este caso concreto de OnePassword quizá me equivoco, pero... creo que está muy relacionado con el tema del pirateo. Me da la impresión. Es una aplicación que era muy fácil, que había muchos seriales por allí, que era muy fácil activar, pero facilísima. Y me consta que había muchas copias por ahí. Y entonces quizás sea la manera de cortar eso. Y quizás les convenga renunciar a una parte de sus ingresos. ¿Tú no crees que los cabreos sean por eso? Es que no puedo actualizar mi programa pirata. Ahí iba. No será por ahí eso. Está. Bueno, pues entonces yo ahora, igual que pagué por la versión de la versión 2 a la 3, debo decir que este ha sido uno de los mejores encuentros, hallazgos casuales de un bundle. Es decir, yo cuando lo compré, esta aplicación en un bundle, sí, no sabía lo que estaba comprando, hasta que es la primera aplicación que instalo en un Mac. Sí, yo ahora tengo la posibilidad de que con la misma licencia de la Mac Apple Store, tengo mi iMac, tengo el otro MacBook en casa con OnePower, o sea, no tienes limitaciones, ¿no? Donde esté autorizada tu cuenta de la Mac App Store, ahí puedes instalar. Ahí puedo instalar número infinito de equipos, entonces ahí voy. Es decir, perfecto. Si la licencia familiar se sustituye por esto, perfecto. Es decir, no tendría ningún problema en todas las aplicaciones que tengo. Si las ponen durante un periodo de gracia a mitad de precio para que te salgan igual. Bueno, es que ya incluso aunque me salga a precio completo, yo ya estoy pagando. O sea, ya puedo instalarla, o sea, directamente puedo instalarla en dos equipos en casa. Entonces ya me merece la pena. En fin, Filip. Bueno, pues nada. Desde luego para mí es imprescindible, como tú decías, de las primeras cosas que instalo cuando vuelvo a instalar un sistema, es totalmente imprescindible en el iPhone, en el iPad y en el Mac, eso desde luego. Y está en, creo, en Windows ahora, OnePassword, me suena. También, ¿verdad? ¿Qué fais-tu la petite canaillou? On regarde déjà les filles bronzées. Elle donne rendez-vous soir même, j'en étais devenu tout blême. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune mais pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Oui, les jeux frimés, pas nature. Elle était seule, manque de tendresse. Elle oubliait tout ça. Bueno, yo te iba a contar, no sé si tengo tiempo, y no sé si te vas a dormir. Si te oigo roncar, pues ya sabré que te aburro. Te iba a contar que la charla sobre los NAS ha hecho mella en mí también. También en ti, Filip, pero ¿has caído en tu propia trampa? No. Yo no, todavía no. Pero sí que llevo no sé si unos meses, pero unas semanas largas mirando todo este tema, mirando unas de esta marca, de la otra marca, soluciones alternativas, algo que estuvimos hablando el otro día con Eduardo y Sebas. Pero veo que esto es un tema que interesa porque por Twitter sí. La semana las tiene calentita ahí. Sí, sí, sí, es un tema interesante porque son cacharros que hacen cosas interesantes, cosas que haces a diario, digamos, hoy en día en internet, ¿no? Descargar o compartir tus fotos o todas esas cosas, ¿no? Compartir tu música en casa y entonces, bueno, pues es un cacharro, son cacharros interesantes, ¿no? Y por eso interesan, yo creo. Entonces, le he dado muchas vueltas, ¿no? Que si este de esta marca, que si una alternativa, porque me llamaba mucho el tema de intentar probar el FreeNAS con un ordenador ya no antiguo, sino uno que hubiera yo montado para esto, ¿no? Con de estos pequeñitos que consumen poco y tal y cual. Al final renuncié a eso por un tema de ruido, básicamente, ¿no? Porque eso me va a hacer más ruido que un NAS. Y luego retomé un proyecto que tenía hace tiempo, porque hace tiempo que había yo visto que mi AirPod Extreme, que es el que tengo, tú también lo tienes. Sí. Hace muchas más cosas de lo que yo le sacaba hasta ahora, ¿no? Era consciente de ello y no había investigado a fondo y no había probado a fondo. Y el tema de los NAS, digamos, que ha despertado un poco de nuevo mi interés en todo esto. Y he pensado yo, antes de comprarme un NAS, ¿por qué no intento sacarle todo el provecho que puedo sacarle a mi AirPod Extreme, ¿no? Y es lo que he intentado hacer, digamos, y bueno, la verdad es que he conseguido cosas interesantes, que es lo que te voy a contar, que se acerca a un NAS sin serlo del todo, porque no te ofrece el mismo rango de posibilidades, pero sí que tienes cosas al alcance que son interesantes, ¿no? Y que valen para un AirPod Extreme o para un Time Capsule, que es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, Hay algo que a mí siempre me llamaba mucho la atención, y es que cuando tienes MobileMe y tienes un Time Capsule o tienes un AirPod Extreme, si le pinchas un disco a ese AirPod Extreme o el mismo disco que está incluido en el Time Capsule, tú puedes acceder a ese disco a través de internet con una de las cosas que te ofrece MobileMe, que es Back to My Mac, que no sé si lo has probado alguna vez. Nunca lo he probado. Bueno, pues es una función, la verdad, sencilla, porque no tienes nada que hacer. O sea, bueno, no tienes nada que hacer. Tú, digamos que tu router tiene que estar bien configurado, que es un poco la dificultad de ese servicio. En fin, hay una cosa que se llama NAT, no puedes tener doble NAT, en fin. Pero quitando ese pequeño problema que se puede solucionar, una vez que lo tienes configurado, el mero hecho de tener MobileMe en tu casa, en tu ordenador de sobremesa y también en tu portátil, pues te permite que cuando estás con tu portátil por allí puedas acceder a tu disco del Time Capsule, por ejemplo, ¿vale? Pues, y ese disco, pues la verdad es que no hace nada, te aparece en el Finder, en compartidos, te aparece como si tú eras en red local y tú puedes acceder al contenido de ese disco, y te da bastante juego, la verdad, porque aunque depende desde la conexión que tengas, y ya sabemos cómo son las conexiones, pero sí que puede ser interesante. Es una de las primeras funciones que a mí me llamó la atención del NAS, ¿no? De poder acceder a mis contenidos desde internet, desde fuera de casa, ¿no? Y entonces digo, pensé yo, pero si esto se puede hacer con MobileMe, ¿por qué no voy a poder hacerlo sin MobileMe, ¿no? Porque tenerlo como MobileMe está bien, mientras tienes MobileMe, pues lo puedes hacer, pero eso te impone hacerlo desde un Mac, ¿vale? No lo podías hacer, por ejemplo, desde iOS. Aunque tengas MobileMe, no puedes, ese Back to My Mac no lo puedes usar desde tu iPhone o tu iPad. Y yo ya me había encargado de buscar por allí y veía tutoriales, pero poco claros, que te decían que sí, que era posible acceder sin Back to My Mac a un disco que tuvieras pinchado a tu AirPod Extreme o al disco del Time Capsule, que era posible que este lo había conseguido de esta manera, y te contaba una manera de hacerlo, y otro te decía, ah, pues yo también lo tengo, y así lo tengo. Era una forma distinta, y yo nunca lo había conseguido. Siguiendo varios tutoriales, la verdad es que no me funcionaba, no me terminaba de funcionar, ¿no? Bueno, pues retomé ese proyecto, digamos, y al final he conseguido ese primer paso, que es poner el disco accesible desde internet, y sí se puede hacer y sí funciona bastante bien, o muy bien, te podría decir. Yo no sé para qué usas tú tu AirPods Extreme, que es lo primero que te iba a preguntar. Cuéntame cómo lo tienes puesto. Bueno, yo simplemente lo utilizo para distribuir mi conexión de internet por casa. Es decir, mi uso es muy básico. En alguna ocasión me he empeñado en hacer que mi mitad acceda a contenido a través de disco y tal, y no lo he conseguido. Entonces, tener un disco ahí para que ella acceda a hacer copia o cosas que al final no hace, ajá, al final he tenido que desecharlo, y simplemente por cercanía conecto pincho mis discos directamente al iMac. Otra cosa que hacía era conectar una multifunción, ¿sí?, que tengo, y eso sí lo utilizaba ella para imprimir cosas y demás. Ajá. Pero cada vez que tengo que utilizarlo como escáner, me toca quitarla allí, ponerla directamente al iMac, escanear lo que tenga que escanear, sí, volver a desconectar. Y entonces hay veces que la he mantenido conectada bastante tiempo a la impresora, la multifunción ahí, pero el resto de veces casi siempre está conectada directamente al iMac. Bueno, pues vale, pues sí, el AirPods Extreme tiene un puerto USB, al igual que la Time Capsule, y ahí puedes pincharle efectivamente una impresora. Es muy fácil, funciona muy rápido. Y por ejemplo, en mi caso, que aquí en casa hay muchos ordenadores, pues viene muy bien el poder imprimir desde cualquiera de ellos sin que mi ordenador esté encendido. Eso para nosotros aquí es básico. O sea que yo tengo la impresora en red desde que tengo el AirPods Extreme, ¿no? Y se hace bien y muy fácil. Bien, es cierto que para el escáner, pues efectivamente el escáner en red no funciona y tienes que pincharlo directamente. Pues de la misma manera que pones una impresora, le puedes poner un disco duro. Esa otra cosa que yo llevo haciendo aquí en casa desde casi siempre, bueno, desde que compré el AirPod. ¿Por qué? Pues porque por la misma razón, porque hay muchos ordenadores aquí y siempre he tenido un disco pinchado al AirPod Extreme con los contenidos multimedia. Y bueno, cuando digo contenidos multimedia me refiero a películas, series, ¿vale? No todo, pero películas, series es lo que había en un disco ahí pinchado, y todo el mundo en casa podía acceder. Y la verdad es que era muy práctico, ¿no? Y además, no solamente es que se pueda acceder, sino que puedes acceder simultáneamente varios ordenadores. Yo he llegado a hacer la prueba hasta con tres y ni se ha despeinado. O sea, hemos reproducido las películas sin ningún problema simultáneamente en tres cacharros, incluso la misma película en puntos distintos, y esto se comporta muy bien y va muy bien, ¿no? O sea que ya de por sí me compensaba en red local hacer eso, ¿no? Pero bueno, digamos que quería ver si podía acercarme a la funcionalidad del NAS, ¿no?, con mi AirPods Extreme. Entonces, lo primero que hice fue, siguiendo varios tutoriales que hay por ahí y buscando información, porque ya te digo que no todos cuentan lo mismo ni lo hacen de la misma manera, ni tampoco Apple te documenta eso bien, por una razón sencilla, ¿no? Porque hasta ahora te querían vender su producto de MobileMe, lógicamente. Y te decían ellos... cuando yo buscaba información en las páginas de Apple, te decían, sí, es posible acceder a un disco pinchado al AirPods Extreme desde internet, es posible. Ahora, no te decían cómo, te decían, pero lo más fácil es a través de MobileMe, Back to My Mac. Sí, vale, de hecho lo tengo, pero yo no lo quiero hacer así. Entonces no encuentras información, digamos, no está bien documentado. Entonces, buscando varios sitios y tal, intentando entender cómo funcionaba, al final he terminado haciendo pruebas hasta que he quedado con la configuración adecuada, ¿no? Y yo creo que el principal problema, la principal pega, porque al final no es tan difícil de configurar. La pega es que ese Port Extreme que tienes, o ese Time Capsule, va siempre pinchado a otro router, a un modem router, siempre, porque no es modem. En tu caso lo tendrás pinchado, entiendo, al modem cable ese que tienes de Ono, ¿no? Entiendo que es así. Ah, sí, tal cual. Vale. Pinchado directamente ahí y... Lo tienes por Ethernet pinchado allí, ¿no? Sí. Bueno, pues a mí. Por cable me conecto al iMac y el resto de cacharros van por Wi-Fi. Pues eso. Pues yo igual, yo tengo ADSL Telefónica, tengo un router, bueno, he tenido varios de Telefónica, últimamente he puesto otro por una serie de cosas y lo tengo, tengo mi AirPod Extreme pinchado al de Telefónica, que es el que me da la conexión, ¿no? Entonces, un AirPod Extreme tienes varias maneras de configurarlo, lo puedes poner como puente, lo puedes poner como compartir, para que comparta la IP de tu router. Uh-huh. Y bueno, hay otra, ya la verdad es que he probado todas las configuraciones posibles, incluso el AirPod Extreme te puede gestionar la conexión ADSL, si pones al router de, en mi caso de Telefónica, si lo puedes poner como puente, ese primer router, entonces puedes hacer que el AirPod Extreme te gestione la conexión ADSL porque está previsto y funciona bastante bien. Bueno, el caso es que al final te cuento rápidamente cómo he conseguido, por si alguien lo quiere hacer, cómo he conseguido poner ese disco con mi AirPod Extreme y que sea accesible desde internet. Y digamos que es la primera, el primer paso que yo quería comprobar, a ver si me podía servir ese AirPod Extreme un poco para hacer las funciones de un NAS, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer en tu router, el que sea, el de Ono en tu caso, el de Telefónica en el mío o el que sea, es algo que supongo que mucha gente ya ha aprendido a hacer porque es necesario en muchos casos, ¿no? Que es abrir puertos. ¿Has abierto algún puerto en el tuyo o no? ¿O has tocado eso? No recuerdo yo si he hecho esto, la verdad. ¿Te metes en el router de Ono o no te metes nunca? Creo que me metí en su día y hace 5 años quizás y no he vuelto a ponerme. Son estas cosas que configura una vez. Ajá. Cuando configure mi AirPort Stream. Y son estas cosas que olvidas por completo. Yo creo que sí abriría algo, haría algo o no haría nada. No, te digo, no recuerdo. Hace 5 años que ni me meto. Bueno, pues es algo necesario. Es algo que yo hice hace poco. No sé si hablamos de los programas estos para controlar el Mac y tuve que abrir puertos ahí. En este caso concreto, te metes en tu router y tienes que abrir un puerto concreto que es el 548. Porque ese puerto es el que utiliza Apple para un protocolo de transferencia de archivos que es AFP, ¿no? Que es el equivalente al Samba en el Windows, ¿no? Es decir, es el protocolo de, pues eso, de compartir archivos de Apple. Ese es el que vamos a usar para poder acceder a los archivos que estén pinchados que estén en el disco pinchado en el AirPod Extreme a través de internet. Por lo tanto, lo primero que tienes que hacer es abrir ese puerto, porque si no abres ese puerto no vas a poder entrar en la vida. Y es necesario, y ese puerto no viene abierto, lógicamente. Si fuera un modem de Apple, un modem router de Apple, pues sí, vendría abierto. De hecho, en el AirPod Extreme viene abierto, pero en los demás no. Entonces tienes que lo primero que es abrir ese puerto. Uh-huh. Y luego tienes otro problema que tienes que sortear, es que hoy en día, ya lo hemos hablado muchas veces, hoy en día tenemos conexiones con una IP dinámica, es decir, una IP que cambia cada vez que tu router se reinicia o se va la luz, etcétera, tu IP cambia. Antiguamente no era así, antiguamente teníamos IPs fijas y era mucho más sencillo porque conociendo tu IP de memoria, pues ya sabías dónde, digamos, cómo acceder a tus cosas, ¿no? A tu router desde fuera de tu casa. Bueno, ahora como cambia la IP, pues si dejas todo el tinglao este montado, te vas y se va la luz, y pues cambia tu IP y ya no puedes acceder. Entonces hay servicios de que se llaman de DNS dinámica que te permiten conocer tu IP aunque haya cambiado, digamos, ¿no? Entonces hay uno que es el más famoso quizá, que es DIN DNS, que es un servicio, pues te creas una cuenta, las hay de pago, las hay muy de distintos tipos de planes de precios, tal, y hay una gratuita que es la que yo he usado para hacer esto y que la que usa mucha gente, y es un servicio que sin entrar en detalles para ir más rápido, digamos, te creas una cuenta, al crear esa cuenta ese servicio te adjudica, digamos, un una URL, un, vamos a decir, una dirección de servidor, ¿no? El que tú quieras. Pongamos que sea iCharlas, ¿no? Uh-huh. Entonces dices, ah, pues me voy a crear un, una UR, un, una URL, un servidor que se llama iCharlas. Entonces te crea ese usuario y te va a dar toda la dirección completa, te va a asignar, digamos, un dominio, ¿vale? Entonces, pues en este caso sería icharlas.dindienes.org, creo recordar, que es uno de los formatos que te permite. Si tú tienes tu propio dominio, con una cuenta de pago, también puedes usar tu propio dominio, ¿vale? Entonces, ya de momento es... son las dos cosas que tienes que hacer: abrir ese puerto y crearte una cuenta DinDNS, de tal forma que tú, si cambia tu IP, te da igual, porque tendrás tu, tu dirección de tu servidor, que en este caso será icharlas.dindienes.org, y tú vas a acceder a esa dirección. Ese servicio, él se va a encargar de saber si ha cambiado tu IP. ¿Cómo? Pues... hoy en día casi todos los routers, el mío de Telefónica, y no sé si el tuyo de Ono, pero es probable que sí, y si no te tienes que meter un día en mirarlo, es probable que admita esa configuración de una cuenta DinDNS, ¿no? Es decir, hay una sección en la configuración del router donde te dice, pues eso, que puedes configurar eso. Entonces pones tus credenciales de DinDNS, de tal manera que el router, cada vez que se reinicia, va a conectar con ese servicio y le va a decir, oye, mira, de esta cuenta y charlas.dindienes.org, oye, pues ahora mi IP es esta, y se lo dice al servicio, ¿vale? O sea que el servicio realmente es un intermediario. Tú, cuando te conectes a esa dirección y charlas.dindienes.org, el servicio le dirá, ah, vale, pues esta, la IP es esta, y te redireccionará hacia tu router. No sé si me explico, quizás sea un poco complicado el tema este o no. No, estoy tomando nota, estoy calentito, toma notas. Ahí estoy con mi lápiz, mi papel. Dios, ¿qué ha pasado? ¿Qué es este ruido? Bien, no lo has oído, no pasa nada. Tomando nota, abrir mi puerto 548. Ahora tengo que averiguar cómo se entraba dentro del router. Sé que lo he hecho una vez o dos o ninguna. Entrarás entiendo que entrarás por un navegador, le pondrás la dirección de tu router, sí. Eso es. Y tendrás una clave para entrar y ya está. Tendré que buscar un tutorial por ahí antiguo. Vale, pues. Dime. Son las dos cosas que tienes que hacer. Una vez que tienes ese puerto abierto y esa cuenta. Hombre, la cuenta de DNS no es obligatorio. Si tú tienes una dirección IP fija, no lo necesitas. O si vas a probar de momento eso que voy a contar, pues bueno, prueba con tu dirección IP, que no cambia mucho. Cambia cuando se reinicia tu ordenador. Pero digamos que es conveniente hoy en día ese DNS, ¿no? Otro servicio comparable. Tenemos 7 cuentas en Gmail, 14 cuentas, claro, en redes sociales. Más, perdón. Una más, ¿no? No pasa nada. Además, con OnePower te guardas todos tus datos y ya está. No pesa. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours. Tous les hommes passant dans ce chemin l'ont tous pleuré. La música que usamos está bajo licencia Creative Commons en el momento del lanzamiento de este episodio del podcast. Nos puedes encontrar en icharlas.es o mandarnos tus mensajes a icharlaspodcast@gmail.com. No te olvides de recomendarnos y valorarnos en iTunes e iVoox. Los personajes, entidades o empresas representados o mencionados son ficticios y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ningún teléfono móvil u ordenador han sufrido daños durante la grabación de este podcast.